niña, cal si foses un cordeiro. Eu vou cara o mar aberto, onde me agarro o misterio, e esa orela derradeira que todos soñamos perto. Pase, niño, vou marchando, chamando, que el dormir me va haciendo poco a poco muy calando. Pase, niño, voy marchando, como Dios me va llamando, que el dormir me va haciendo poco a poco muy calando. Y después que pase o mar, chéguese máis alá, onde me agarro un misterio. Tienda quedará rinchando, cabalo branco meu vento. Pase, niño, vou marchando, como Dios me vai chamando, fazendo poco a poco muy calando. Pase, niño, voy marchando, como a Dios me va llamando, que el dormir me va fazendo poco a poco muy calando. Y después que pase o mar, ventiño vento mareiro, e chegue se máis alá, onde me agardo misterio.